No sé qué pasa con vos, Sebastián, que con las mujeres siempre te va mal. Siempre te la jactas que sos un Don Juan y no tienes suerte para conquistar. Dice que no tienes conversación y dice que no tienes corazón. Dicen que no pueden hablar con vos. Yo que te conozco, tienes razón. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, agarra las que se te van. ¡Ya! Dale que se te van. Tienes conversación y dice que...